batalla de Carabobo. ¿Sabes, Salvador, que este 24 de junio es fecha patria? ¿Por qué, Yelesna? Porque hace 199 años fue la batalla de Carabobo. Y esta batalla es importante y definitiva para nuestra independencia, para no seguir bajo el dominio español. Yelesna, qué bueno. Seríamos que tuviéramos una máquina del tiempo para conversar con uno de los héroes que participó en la batalla de Carabobo. Ustedes no tienen una máquina del tiempo, pero yo sí. ¡Oh! ¿Y quién eres? Soy el científico, y aquí les presento la máquina del tiempo que yo construí. Y ustedes van a ser los primeros en usarla. Pero solo puede ir uno a la vez y estar 5 minutos. ¡Ve tú! ¡Ve tú! ¡No, ve tú! ¡No, tú! ¡Porque yo, ve tú! Está bien, voy yo. ¡Genial! Ya decidimos y esa va a ir Yelesna. Y para hablar con un prócer de la batalla de Carabobo, viajaremos en la máquina del tiempo. Al pasado, exactamente al año 1821. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Carabobo es el lugar que la Providencia designó para luchar por la independencia de mi país. ¡Llanero! ¡El Libertador nos contempla! ¡Salvemos a Venezuela! ¡A la cara! ¡De vaina! ¡Viva Venezuela! ¡Viva el Libertador! ¡Viva! ¡Hemos llegado! Y aquí tengo a mi lado al héroe de la independencia, Negro Primero. Dígale su nombre completo a nuestros oyentes. Me llamo Pedro Camejo. ¿Por qué le decían Negro Primero? Me decían así por mi bravura y destreza en el manejo de la lanza, y porque siempre formaba parte de la primera fila en el campo de batalla, y por eso mis compañeros me dieron el título del Negro Primero, y por eso yo siempre decía delante de mí solamente la cabeza de mi caballo. Díganos tu fecha de nacimiento. Nací en San Juan de Payara, actual estado Apure, Venezuela, en el año 1790. ¿Usted también participó en la batalla de las Queseras del Medio? Sí, así es, Yelesna. Fui uno de los 150 lanceros que participaron en la batalla de las Queseras del Medio, y en esa ocasión recibí la Orden de los Libertadores de Venezuela. ¿Usted también participó en la batalla de Carabobo? Sí, participé en la batalla de Carabobo, que se dio un 24 de junio de 1821, y formé parte de uno de los regimientos de caballería de la primera división que comandaba por parte del generalísimo José Antonio Páez. ¿Usted recibió una herida de un fusil en pleno combate? Sí, Yelesna. Así, en medio de la contienda, fui herido y de inmediato fui donde mi general Páez. Y él me preguntó, ¿por qué huyes, cobarde? Mi héroe de la independencia, ¿y usted qué le respondió al general José Antonio Páez? Mi general, vengo a decirle adiós, porque estoy muerto. ¡Wow, Negro Primero! Su lealtad y su compromiso con la independencia le dieron la fuerza suficiente para ir a despedirse de su oficial al mando. Muchas gracias, héroe de mi patria, por luchar por la libertad. Usted es símbolo de fuerza y valentía, afrodescendientes que entregaron su vida por la paz. Ahora sí, de vuelta al año 2020. 3, 2 y 1. Hoy ya, a 199 años de la batalla de Carabobo, debemos recordarla con orgullo venezolano y siempre amar a nuestra patria. Uno se llena de orgullo al saber todo lo que lucharon y dieron esos héroes de la independencia para lograr la libertad. ¿Quién les habla? Yelesna Gutiérrez, estudiante de quinto grado, sección B. Y Salvador Arévalo, estudiante de cuarto grado, sección B. De la Escuela Bolivariana, Bustamante. Y Sergio Gutiérrez, estudiante del DIUP, Ingeniería Eléctrica. Susan Arévalo, estudio en la UNED, Licenciatura en Música. Unidad de Producción Radiofónica, Escuela Bolivariana Pedro María Morantes, San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela.